estado enriquecido por el sudor de un esclavo. Virtudes de capitalismo se lo tienen bien currado, y con la televisión nos mantienen bien callados. ¡No! No dejar de atacar al poder. ¡No! Luchar contra el poder. Tu libertad, tu libertad. El capital es poderoso y nosotros nos relajamos. Mientras nos llena los ojos frente de la chicharra, como decía mi padre, que en verano se cantaba y en invierno pasaba hambre. ¡No! No dejar de atacar al poder. ¡No! Luchar contra el poder. ¡Sí! Y sé muy bien que en el poder nunca tuvieron el tu libertad, tu libertad, tu libertad. Afortunadamente hay gente interesada. Enseñó, de le que os parió.